Desde la ciudadanía es muy importante que sigamos de cerca qué es lo que está pasando. Es muy importante que la ciudadanía sepa que cuando los medios de comunicación comerciales o las televisoras sacan este tema, ellos son parte del conflicto, o sea, que están defendiendo sus propios intereses. Es muy importante que si ustedes pueden escribir una carta dirigida a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciéndole que las comunidades más apartadas y las comunidades más pobres son afectadas con esta ley porque son comunidades vulnerables y empobrecidas. Si ustedes se lo dan a la radio más cercana que tengan, a la radio comunitaria más cercana que tengan, nosotros podemos hacerles llegar esos escritos a los ministros.